Miércoles 15 de febrero. Estaba curado y veía todo con claridad. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. El Evangelio de Marcos se caracteriza por ser breve y conciso, y en su brevedad nos presenta la cura de dos ciegos en contextos muy diferentes y con mensajes muy importantes. Hoy el Evangelio nos adentra en la cura del ciego de Betsaida. Esta cura se encuentra situada en medio de dos relatos en los cuales Jesús percibe que los discípulos no entienden ni comprenden quién es y cuál es su misión. Los discípulos están ciegos. También Pedro está ciego. Muy probablemente nosotros también estamos ciegos. El ciego de Betsaida es conducido hasta Jesús. Alguien o alguienes le llevan. No parece una persona con iniciativa propia, y sin embargo Jesús lo acoge en su pasividad. Lo saca de la aldea, de su lugar conocido, de su confort. El ciego se deja conducir. Jesús le lleva de la mano, le guía, y solo a las afueras de su entorno y mundo conocido realiza el milagro de la visión. Un milagro que llama la atención por ser el único realizado en dos etapas. Probablemente estas dos etapas en la recuperación de la visión expresan que el discipulado es un proceso de adhesión al proyecto de Dios. Y el corazón, como nos dice la primera lectura, acoge la capacidad para hacer el bien y el mal, bien sea el propio corazón o el corazón de los demás. Vivir el discipulado implica adentrarnos en el misterio que nos habita y que habita en las personas de nuestros entornos. Implica acogernos con misericordia y ternura. Vivir el discipulado significa que estamos dispuestos a que nada ni nadie nos separe del camino de Dios. Y si nos separamos, por algún motivo, si nos volvemos ciegos, el Maestro siempre está ahí para sacarnos de nuestro lugar y, con paciencia y amor, devolvernos la visión de la fe. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.